house that Michael dressed to every body. Every kid in for his country. Who is there? Aunque brother, fathers that I need. I'm the sister in my mother. What in my house that Michael dressed to every body. Every kid in for his country. Dime qué puedo hacer para levantar el sobrino que murió vino. No se puede parar. O dime qué debo hacer si una madre abandona a su niño. ¿Qué? Fue por rencor, no fue por cariño. Dime qué debo hacer si me tratan con falsedad. De la pura, de la verdadera, por eso en su vida no tienen nada. Mientras que Moisés con humildad, junto a Dios y a mi papá me cuidan. Desde allá se va una vida y otras quedan guerreando. Porque Dios mío, nos seguimos matando. No sé por qué nos matamos si somos hijos tuyos. Será por envidia o por orgullo. El sazón de la pistola, el valor de la persona. Una mente que piensa letal, matar y no perdonan. En la tierra nací, en esta misma tierra vivo. En la cual cuando canto parto y aquí mismo sobrevivo. Gracias calle, muchas gracias, ya que a ti he aprendido a caminar sobre desgracia. Gracias calle, muchas gracias, ya que a ti he aprendido a caminar entre la mafia. You is there, aunque brother fathers that I need. I'm the sister in my mother. What in my house, the Michael bless to everybody. Is every kid for his country. You is there, aunque brother fathers that I need. I'm the sister in my mother. What in my house, the Michael bless to everybody. Is every kid for his country. Mafia, alianza, matanzas, que avanza, nunca te cansa, poco descansa. Criaturas amansas, mansas, agua, lluvias de puras balas. La gente mala deja muertas familias hasta en su sala. No creen en nada, ni siquiera en nadie. Creen en su ambición y solamente en la calle. El detalle se ve en la noticia. La batalla se inicia y tantos muertos en primicia. Una familia está mal porque la vida está escasa y no pueden descansar. Vuelven muertos en las plazas. Una familia está mal porque la vida está escasa y no pueden descansar. Vuelven muertos en las plazas. Aprecio a los míos como un tesoro y no aquello que en vez de agua te brindan es lodo. Ya basta de estupideces, con intereses se paga. Aparece, desaparece y toda tu luz se apaga. Porque en el barrio las cosas se están viendo tan feas. Ahora se habla de puro tiro, ya no se habla de pelea. Y la jalea es la muerte tan deliciosa. Menores con metal y mentes tan avariciosas. Y la jalea es la muerte tan deliciosa. Infantes con metal y mentes tan avariciosas. Infantes con metales, mentes tan avariciosas. Ya tienen 13 años, ya tienen sus hijos. Donde no tienen un trabajo fijo, sino lo que tienen que hacer es rebuscarse en el barrio. Triste, pero es cierto. You is there, aunque brother fathers that I need. I'm the sister in my mother. What in my house, the Michael bless to everybody. Is every kid for his country. You is there, aunque brother fathers that I need. I'm the sister in my mother. What in my house, the Michael bless to everybody. Is every kid for his country. La vida está escasa, porque la vida está escasa, porque la vida está escasa.